Enrique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura obriqueña. Venta Ocuris, en carretera Ubrique-Benaucad, la cocina más tradicional en un entorno incomparable. Confitería artesanal La Nave, en Plaza de los Ejércitos, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. SM Servicios Inmobiliarios, en Avenida España, número 5, la compraventa de su inmueble en manos de profesionales. Y Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida, calle Clara Campoamor, número 1, junto a la Avenida España. Vive el carnaval con Radio Brique. Que hablen, porque es gratis hablar, que ya es mañana. Cuando era un chavalito yo no quería llevar mamuto y le dije a Juan Colomé, y yo me voy del instituto. Entonces en aquellos tiempos se ganaba un mogollón. Me metí a marroquinero y entré en la fábrica, corrión, yo como de la petaca no había nada que me sonase. Me mandaron del tirón a trabajar en el espacio. Al final de los 90 nos estaban comiendo las moscas y me tuve que marchar para currelar de peor la cosa. Pero yo no quería aquello y con todo lo que sabía usé mi conocimiento de envasería y de albañilería y llevé el currículum para la bolsa de trabajo, como porque para un puesto seguramente que yo encajo, como sitio jardines ni de albañiles ni de pintón. Pero me llamó la actriz y me dijo, tú vas enterrado. Y ahora yo cierro la tienda con un palo, estoy lleno de yeso y también meto en la cara a todo el que llega tieso. Y si yo no tengo yeso ni los ladrillos, no te preocupes, que yo el nicho te lo cierro con la pitera de supe. Que yo el nicho te lo cierro con la pitera de supe. Cuatro horas y cinco minutos de este 22, del 2 del 22. Cifra redonda, podríamos decir, y nosotros que entramos ya en esta hora que dedicamos pues al 3x4, al carnaval y al carnaval de Ubrique, al carnaval local. Son cuatro los días que quedan para que empiecen a sonar las coplas. Cuatro días para estar en esa gala del IES Francisco Fatou, gala de presentación de las agrupaciones. Son seis chirigotas las que van a estar presentes este mismo sábado, las entradas disponibles en la oficina de turismo, todavía quedaban algunas disponibles esta misma mañana, a un precio, ya saben, de 10 euros. Quienes van a estar allí también, al igual que el resto de chirigotas, al igual que las otras cinco, van a ser los Chijetos. Un nombre made in Ubrique, ¿no? De una chirigota, pues eso, made in Ubrique, caracterizada por un repertorio muy localista, ¿no? Que incluso costaría trabajo entenderla o entender el repertorio más allá de las cumbres. Este año yo me atrevo a decir que incluso el nombre, ¿no? Costaría trabajo entenderlo. Sexto proyecto, si no que me corrijan ellos, sexta chirigota de un grupo que se caracteriza por eso mismo, ¿no? Por el grupo. Es complicado personificar, ¿no? Esta chirigota en alguno de sus componentes, y es por eso por lo que todos las conocemos como la chirigota del Rebaje. En 2020 se cambiaron de departamento, se fueron al envase, que ustedes os reís, pero al que está aquí hablando en la radio muchas veces, la chirigota del envase, la chirigota del Rebaje, y al final pues te lleva alguna que otra confusión. Enterrado ya ese carnaval, vamos a ver lo que nos tienen preparado y cómo viven pues estos días ya previos, ¿no? A ese 26 de febrero en el IES Francisco Fatou. De izquierda a derecha, en sentido de la aguja del reloj, Jesús Moreno. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Javi Sánchez, Javi Parrado. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Rubén. Antonio Rodríguez, Antonio, buenas tardes. Y Andrés González. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, decía yo, carnaval más que enterrado, ¿no? Ese del envase, pero algún recuerdo os dejará, ¿no? Hombre, recuerdos yo creo que positivos todos. Es verdad que justo cuando se acabó pasó lo que pasó, que todos ya tenemos en mente, pero bueno, yo creo que el carnaval se vivió bastante intenso, bastante bonito. A mí, por lo menos, siempre me deja un recuerdo bonito el carnaval. Uh-huh. ¿Y a ti, Antonio? Yo ese año no salí. Es verdad, tú no estabas. Descansé, ese año descansé, pero vaya, lo viví con ellos igual. ¿Y ahora te arrepientes? Sí, me arrepentí en el primer momento que los vi a todos con el tipo. Es verdad que, ¿no? Y que después de un año sin carnaval y otro que hemos estado con la incertidumbre hasta hace poco, ya más de uno se lo va a pensar el descansar o no, ¿no? Por supuesto. Yo ahora, hace 2 años, ¿no? Desde que pasó, el año que yo no salí y el siguiente, y yo lo eché de menos en el momento en el que vi a toda esta gente disfrazada. Yo lo eché de menos. Javi y Jesús, un nombre, un tipo, un repertorio que dio mucho juego, ¿no? De interacción con el público, dio mucho juego también para el repertorio. Todo un acierto, ¿no? Esto del envase. Sí y no. Venga. Sí, porque la verdad que nosotros últimamente nos estamos centrando en hacer adaptar las letras al tipo. Y la verdad que era un tipo que daba muchísimo juego a la hora de escribir. Entonces, también es verdad que era un poquillo un asunto tétrico y demás, y hubo gente que al principio estaba un poquillo tirada para atrás. Sí que es verdad que en la semana de la choriza para adelante, ya la gente al escucharnos varias veces ya parece que empezó a entrar el repertorio y al final acabó gustando. Sí, tiró para atrás. Por eso el humor, la sensación que yo tuve, sí. Después ya no, después la misma gente que yo vi a Jim con la cara para atrás, y digo, pues este mismo hoy se está riendo y el otro día ponía la cara. Claro, ya yo creo que con la reescucha ya se mejoraba un poquillo más. Uh-huh. Jesús, ¿tú tienes la misma sensación? Un poco, en parte también, porque en el Fatou teníamos la duda esa de que la gente nos viera ahí, de primera hora plasmado, el rollo ese y demás. Pero después lo que dice Abby, yo creo que después con el paso del tiempo ya esa seriedad a lo mejor del tipo no era tal. Ya se centró la gente más en las letras, el cuplé era un cuplé gracioso, dinámico, el popurrí era un popurrí también eso al tipo. Y yo creo que la gente dejó un poco más de lado ya esa puesta en escena y ese tipo y se fijó más lo que era el contenido de las chirigotas. O sea, ¿me estáis diciendo que si dierais paso atrás a lo mejor cambiabais algo del tipo o ni mucho menos? No, de lo que es el tipo no. Simplemente que en ese aspecto creo que era un poco lo que solemos hacer nosotros también, son cosas arriesgadas. Jugar con eso, ¿no? Jugar con eso. Todos los años intentamos darle una vuelta de tuerca al tema. Uh-huh. Yo creo que lo que falló ese año fue la inseguridad que tuvimos. ¿En vosotros mismos, sí? En nosotros mismos, sí, porque tuvimos el salón muy tarde, la música pasó, le llegó muy tarde también. ¿No, Andrés? Sí. Cosas personales también. Tuvimos unas cuantas de bajas. Se untó, vamos, tuvimos un negrazo de la hostia. Y la misma duda esa que tú dices de claro. El tipo, cómo va a sentar la gente, yo creo que la teníamos nosotros también. Entonces, eso sí, te, claro, menos influye. También. ¿No? Claro, influye, claro. Claro, estuvimos cerca un mes menos de ensayo. Ensayó mucho menos. Claro, pero fuimos muy apurados. Y yo creo que la misma inseguridad tampoco es que diéramos una sensación de seguridad a la gente. Ya después, conforme iba pasando el carnaval, sí, ya iba más rodado todo y no lo que he comentado antes. Ya no sabíamos las letras. También. Bueno, ahora os preguntaré un poco por este año. Y en cuanto a lo global un poco, aunque ya queda un poco lejos el carnaval 2020, pero ¿qué os gustó? ¿Qué nos gustó? ¿Qué echasteis en falta? Pues yo me quedo con la choriza en la torre, tío. Es que en realidad la choriza yo creo que para todo el mundo es la reina de las fiestas, digamos, en la calle. Y es lo que más nos gusta, yo creo que a todos los grupos. Ya, pero yo me refiero a que nosotros últimamente hacemos, con cualquier grupo que quiera, nos hacemos unos careitos y esas cosas. Y la verdad es que está muy chulo, tío, porque aparte escucha a los demás grupos. Porque cuando estamos cantando un tablao y eso, tú escuchas al que va delante tuya y ya está. Pero claro, y así tiene la oportunidad de escuchar el repertorio de las demás. Una de las cosas que si echas en falta a los que salís en agrupaciones, ¿no? El poder escuchar lo que llevan otros grupos, ¿no? Claro, a mí todos los años me pasa eso, que como no sea que después lo busque en todo, lo busque en YouTube, lo busque en la radio, prácticamente es que no lo escuchas. Entonces, la verdad que haya documentación gráfica guardada, pues ayuda, la verdad. Es de agradecer. Y luego una cosa que no había sacado yo en este espacio, lo mismo, a ver si es posible que para el año que viene pudiera estar ese local de grabación, ¿no? Que puede ser, los carnavaleros podéis ser uno de los usuarios, pues, que más partido le podáis sacar a eso, ¿no? La verdad que sí. Pues sí. Sería pues bastante sí, interesante. Porque nosotros, que es un dato a tener en cuenta también, cada año es un quebradero de cabeza el tema local. Desde que cuando empezamos, no, porque teníamos rebajes de cisto, pero ya otro año atrás, ya no por el tema del alquiler, busca un local en el que alguien te deje ensayar. ¿Y este año cómo lo habéis solventado? Este año hemos vuelto a Yercas Contigo, a uno que tuvimos. El año pintura, los pinturetes. Sí, el mismo. Pero bueno, después de su correspondiente mes dando vuelta también, buscando lo que hay. Yo comprendo que no quieren meter a una chirigota panza ya cerca de una vivienda, pero es que no hay tampoco donde ir, ¿no? ¿Soy supersticioso? Digo por comparar un poco cómo fue el año de los pinturetes, cómo fue de ir este. Pues creo que el salón este nos va a dar suerte. La verdad que Bueno, y en el casco antiguo también viene bien, porque luego se puede guardar la instrumentación, ¿no? El día de la sorpresa. Perfecto, porque está en la misma torre. Está en el sitio. O sea, que no vaya a tener problemas. Os decía por qué os gustó y qué no os gustó, porque, bueno, estaba repasando un poco vuestras letras, el año del envase y tal. Unas letras también cargadas de crítica, que siempre la habéis llevado, pero sobre todo críticos con el carnaval. En la presentación decíais, tengo aquí por aquí apuntado, que el carnaval va de culo, y en el primer paso doble decíais que el carnaval se muere. No hay más nada que decir. Tal cual, bueno, además en el paso doble sí que explicabais un poquito por qué el carnaval se muere, ¿no? Sí. Es que ahora mismo no me acuerdo de la letra, pero sí, decíamos aspectos de que van en decadencia del carnaval de Ubrique, y creo que, bueno, es lo que pensamos y yo creo que lo reiteramos. Y una reflexión que me ha surgido a mí a raíz de todo esto, que me venía a la mente, ¿no? Que hemos hablado en otras ocasiones, os me habéis contado, ¿no? Que los que suben a atender fue quizá un poco el punto de inflexión en vuestra chirigota, ¿no? Digamos, vuestro año de consolidación, ¿no? De asentar un proyecto, de que la gente también viera que esto no era flor de un día. Ya, a las puertas de vuestro sexto proyecto, ya, os sentís os atrevéis a cantarle a cosas que a lo mejor al principio no, ¿sois más atrevidos en vuestras letras o desde el principio os habéis sentido así? Yo creo que hemos cantado siempre lo que hemos querido, sí, en el momento en el que hemos querido, y no hemos tenido nunca problemas en cantar algo que nos guste, claro. Vaya. Desde las velias hemos ido, el estilo de la chirigota, el paso doble. Hay piropo, pero la mayoría son pasodobles críticos, y siempre en esa crítica intentamos que sea constructiva, pero desde las velis. que no hemos tenido, en ese aspecto no hemos tenido filtro y el mirar que estamos capacitados, ¿no?, para defender. No, a ver, capacitados que se me ha acabado a esto, el atreverse, ¿no? Porque al final, si vas de nuevo, vas en un nuevo proyecto, a lo mejor, pues a lo mejor no piensas en meterte en determinados arcos, por ejemplo, ¿sabes? Que no es que digo que no estés capacitado para escribirlo, sino que a lo mejor dices, bueno, venimos aquí, año, no vamos a meter aquí, vamos a intentar ser un poco más liviano en ese sentido. Por ahí no. Y luego, y en cuanto a esa aceptación del público, ¿habéis sentido cambio o no? Me refiero, ¿se os escucha más, se os espera más y se os toma más en serio en ese sentido o tampoco? Yo creo que sí, que año tras año va ganando experiencia, va ganando seguridad y la gente eso lo nota y la gente tiene ganas de verte también. Yo creo que en ese aspecto, yo creo que todos los años hemos ido progresando un poquito. Y este año, pues yo creo que vamos a seguir la línea y si subimos un escaloncillo, pues un escaloncillo. Pero para abajo no, intentamos mantener y subiendo poquito a poco. Yo creo que la gente nos va a querer escuchar y yo creo que les va a gustar. O sea, que esa percepción que tengo yo... Sí, se tiene. O sea, eso lo hemos hablado nosotros muchas veces en los ensayos. Y decir que yo, venga, vamos, que este año la gente seguro que va a haber alguien más que nos va a querer escuchar, que seguro que alguien quiere repetir el año pasado y quiere quedarse con mejores sensaciones. Eso nosotros lo hemos hablado alguna vez. Claro, entonces, por eso, para vosotros es igual, porque al final me contáis, ¿no?, que seguís escribiendo en la misma línea, los mismos temas, ¿no? No os da miedo pisar charco, pero sin embargo eso sí en la gente pues lo estáis notando. Claro. Yo creo que es lo más positivo que se puede sacar, ¿no?, de todo esto, de todo esto, ¿no?, de estos 6 años ahora, este sexto proyecto. Y decía yo, crítico con el carnaval, pero crítico también con una ciudadanía y con unos 2.000 votos que fueron a Vox en unas elecciones generales. O sea, crítico. Que por eso te digo que no. No nos cortamos. Que nosotros no nos hemos callado desde primera hora. Seguro que entre todos los que os estaban escuchando durante todo ese carnaval, estaban parte, no sé si todos, pero parte de esos 2.000 votantes de Vox, ¿no? Pues claro, son un pueblo, ¿eh? Yo recuerdo cantando en el Bader Parque, había uno que ese día cantamos en el parque y después fuimos a la avenida, que también nos escuchó la misma persona, y cada vez cantado el paso me estaba así con la cabeza como diciendo: no. Pues pisa lo que hay, tío. Una chirigota, como digo, ¿no?, con su lado crítico y con pasodobles que quizá, no sé si, decía yo al inicio del programa, no sé si eran, si son premonitorios o eran premonitorios en aquel entonces, o es que la historia se repite y el pasodoble no caduca. Vamos a escucharlo y ahora os pregunto por él. Que la crisis va pasando, que mi pueblo ya se está recuperando y por fin sus petaqueros comienzan a sonreír. El trabajo poco a poco va llegando, las tareas ya las vemos circulando y otra vez los mandaeros no paran de repartir. Todas las firmas se pelean por nuestras manos, las mejores a la hora de trabajar. Nadie le pone el cariño, ni hoy la pasión, la elegancia, la finura, la imperfección, y le duela quien le duela, no existe comparación. Y no puede ser, cuando la cosa va bien, salimos en las noticias, la cagamos otra vez. Y no puede ser. Aparecen cuatro listos con las falsificaciones, que tonto tiene que ser, y no puede ser que sinvergüenza se quieran enriquecer, marchando el nombre de mi ubrique y de su piel, menospreciando lo que nos da de comer, sin entender. Permítame, voy a expresarle lo que siento. La gente mira por tierra el trabajo de mi pueblo. No es un briqueño, no es un briqueño. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales en Los Callejones. Abierto plazo de matrícula para los nuevos cursos presenciales y online. Infórmate en el 645 88 48 75. Sala Fitness Julio Dueñas. Si tienes un reto personal y no sabes por dónde empezar, te lo ponemos fácil con clases personalizadas. Estamos en Álvarez Quintero número 4. Y que va Baguetería La Lupe. Benefíciate de ofertas cada día y llévate más por menos. Estamos en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo. Teléfono 956-46-4410. Vive el carnaval en Radio Brique. Porque es gratis hablar que ya es mañana y te tengo. Pues era la letra, y Javi, hablábamos esta mañana que parecía. Bueno, pueden pensar algunos, oye, estabais esperando a traer la chirigota del rebaje este día. Podría estar, o podría ser, estar escrita ese paso doble esta mañana, ¿no? Pues sí, bueno, el paso doble lo cantamos en el 2017. Fíjate tú, que hace 5 años de eso, y resulta que esta mañana ha dado la coincidencia que ha salido en las noticias. Y por eso te lo comenté, digo, mira, para que tú veas que se podría extrapolar día de hoy, ¿no? que lo podrías cantar hoy, Jesús, y tú ahora tendrías que aprovechar para decirme, ¿ves cómo no nos callamos una desde que salimos, ¿no? Es un poco el ejemplo, ¿no? Que me contradice lo que yo decía antes. Unas pocas de ejemplo. Son temas que, bueno, que están ahí, que intentamos sacar, pero siempre dando un mensaje. Este se ve que no lo captaron. La historia se repite. Habría que cantárselo otra vez, ¿no? A ver. Que, bueno, ahora os quiero preguntar, por todo eso que os preguntamos siempre, ¿no? Que también es un poco pesado porque letra la agrupación, y claro. Pero también es verdad que dice uno, venga, te lo compro, porque habrá uno que escribe una letra, otra y tal, pero la idea, por ejemplo, los chijetos, la anunciabais el 1 de julio, fuisteis los más madrugadores este año. Este año lo teníais claro, ¿no? O alguien lo tenía claro, ¿no? Lo tuvo claro. Sí, bueno, la cosa es que teníamos otra idea de tipo pensado después del carnaval, pero en el confinamiento tú sabes que había mucho tiempo libre y las cabezas pues se ponen a darle vueltas. Entonces, dentro de la agrupación tenemos un grupo de 5 o 6 personas que más o menos son los que escriben y dan ideas y esas cosas. Entonces, surgió esa idea y a raíz de ahí, pues, decidimos tirar para adelante. Y ya después, este año en agosto, hicimos una reunión con el grupo, dijimos, señores, ¿vamos a salir, no vamos a salir? Esta es la idea que hay, ¿sí o no? Y como la gente se echó para adelante, pues para adelante. Y bueno, todo de buena grado. No sé si está alguno aquí del grupo o de los que no sean del grupo, pero ¿qué nos podéis, no me contéis el disfraz evidentemente, pero qué nos podéis contar de los chijetos? Chijeto, como tú has dicho bien al empezar, es ubriqueño, otra cosa no se puede calificar en realidad. ¿Cómo nos vamos a vestir? Yo creo que cualquier persona que quiera vestir un chijeto lo puede vestir a su manera, porque es verdad que, ¿cómo lo viste? Nosotros hemos leído una y con esa hemos ido para adelante. Que puede haber decir muchas personas decir, pues este tipo yo lo hubiera vestido así. Y también tiene razón. Pero que eso es algo como es muy abierto, que tampoco tiene una caracterización cerrada. Entonces, pues, nosotros hemos tirado con una idea y con ella vamos hasta el final. Yo me estoy acordando del diputado de Más País, ¿no? En la rueda de prensa de Ayuso con el periódico aquí y eso. Os miro a todos, letra, música y dirección, ¿todo sigue igual un poquito? Cuéntame. Todo igual, sí. Todo igual. Ahí cada uno ha aportado parte. Hay unos que aportan más, otros menos, uno en un aspecto, otro en otro aspecto, pero más o menos. Decía yo al principio que que es difícil personalizar o personificar en alguien, ¿no? Esta chirigota. ¿Vosotros os sentís cómodos con esa etiqueta, digamos, de la chirigota del rebaje? Porque tenemos la chirigota del virus, tenemos la chirigota del anillado, tenemos ustedes la chirigota del rebaje, por eso. Claro, yo creo que sí, que todo el grupo se mueve cómodo en ese nombre, digamos. Por eso no creo que haya ningún problema de nadie. Cada uno más o menos tenemos en cierta medida nuestra labor. Algunos aportan ideas, a lo mejor nada más que en un ensayo una idea para una cuarteta, otro se pega un año entero dándole vuelta a la cabeza, otro se harta de escribir, otro se lía un poquito más con la música, otro lleva la voz cantante en la dirección de los ensayos, digamos, pero más o menos por ahí nos vamos moviendo y hasta ahora yo creo que nos ha ido bien. Un poco, y así seguimos. La manera de decirnos que os gusta cómo vais es esa, ¿no? Que no la cambiáis, ¿no? A vosotros de Puertas para Adentro os gusta. Tengo aquí algunos saludos. Un saludito de la Pagui, para la chirigota del Rebaje. También un saludito para la chirigota del Rebaje, que este año viene con más ganas que nunca. Y tengo claro que vamos a disfrutar un montón de este carnaval después de una dura pandemia. Deseando de ponernos el tipo y salir a la calle a compartir momentos que quedarán para el recuerdo. Dice que os quiero, familia, Dora la Exploradora. Firma esto. O es un poco lo que ha dejado al final. Hola Rubén, un saludo para los cuatro máquinas que están ahí y decirle que esto ya está aquí. Otro mensaje, creo que ya con esta tanda ya soy la chirigota más aclamada por el público. Quiero mandar un fuerte abrazo desde tierras malagueñas a mi familia chirigotera al completo, niñas incluidas. Este año me toca vivir el pipijero del carnaval desde fuera, pero no va a ser con menos intensidad. Os quiero mucho, saludos del Josan alias Istán. Y el último dice, Jesús, dale un plato de ensaladilla al Coque, por favor. Esos chistes ya los entendéis ustedes. Claro, no, interna. que no se pueden contar. A raíz del segundo mensaje, que dice que vamos a disfrutar un montón de este carnaval después de una dura pandemia, ¿cómo os lo imagináis? ¿Cómo os lo tomáis? ¿Como un carnaval para criticar, un carnaval para hacer reír, un carnaval para disfrutar? ¿Todo cabe? Contadme. Yo creo que nosotros vamos en la línea de todos los años atrás, que no ha habido... El repertorio va igual que antes de la pandemia. Lleva su crítica, lleva su mensaje, su piropo y los cuplés al tipo. Es decir, que la pandemia no nos ha hecho cambiar ni estilo, ni idea, seguimos igual. Simplemente que ha limitado un poco más el tema de los ensayos y eso, pero que el grupo va para adelante con toda la ley, ¿no? Otra de las señas de identidad de esta chirigota, es que es verdad que los pasodobles no os cortáis, pero en los cuplés tampoco. Y si tenéis que meter un cuplé de pelo, un cuplé verde, pero se suelta, y sin miedo. Claro. Entonces, no, la verdad es que siempre solemos llevar variedad de cuplés para todos los públicos, ¿no? Solemos llevar unos bordes, unos guarros, otros... Después otros así, a lo mejor un poquito más rebuscadillo, pero vamos, que... Para que haya más variedad. No va a soltar todo... De variedad, claro. Todo borde, ¿no? Ni todo taco. Que haya un poquito. Pero hay que estar en alerta con ustedes, porque, bueno, pasó doble enterrar la nutria, por ejemplo, y bueno, y luego las cuartetas, ¿no? Que de buenas a primeras, parece que vaya a campear la cuarteta y lo que viene es un taponazo, como dice Javi, ¿no? Correcto. Pues es un poco, ¿no? Lo que marca un poco esta chirigota. ¿Ha sido este año fácil de dotarla de contenido, Antonio? Yo creo. A ver, fácil nunca es. Porque esta gente se calienta en la cabeza y son los que escriben, los que meten música y los que todo, pero sí que se nos ha hecho más liviano los ensayos a la hora de aprendernos, de ir metiendo cuartetas, de ir metiendo pasodobles, de ir metiendo los cuplés, la verdad que bastante liviano. Han tratado más fácil. Sí, sí, porque más fácil. Yo creo que no tiene que ver el año este que está sin salir. No sé si es el grupo, esto. Yo creo que ha recuperado un poco las ganas de volver a ensayar, de volver a cantar. Yo creo que, a pesar de que ha sido por algo que es triste, lo que sea, pero yo creo que al grupo le ha venido bien para eso, para recuperar las ganas de volver a salir en carnaval. Que creo que estos 5 años anteriores quizás ya había fricciones, lo típico, ¿no? Somos 15 personas, cada uno su padre y su madre, pues normal que surjan. Pero vamos, yo creo que nos ha venido bien en ese aspecto. Recuperar las ganas. También lo que le decía Antonio antes, el valorar lo que uno tenía antes de la pandemia, que decir, oye, vamos a aprovechar esto, aprovechar cada minuto. Porque no sabemos lo que el año que viene va a hacer. Pero el año que viene hay otra cosa. En cuanto a novedades, ¿tenéis alguna en cuanto de componente, sí, instrumentación? Contadme. Sí. Ha entrado a la guitarra José Manuel Casilla. Ah, mira. Que ha entrado por nuestro gran Josan Istán, que no ha podido salir. Y la verdad que nos da mucha pena porque Ozan lleva ahí desde primera hora. Lo que pasa que también los ensayos con él eran muy complicados porque él estaba en Málaga, venía a lo mejor el mes antes o 2 semanas antes. Él solo estudia en su casa, pero no es lo mismo ensayar con el grupo que ensayar por tu cuenta. Que sí, que traía el trabajo adelantado, pero era muy complicado. Y aparte, el problema también es que el otro guitarra, que es David, estaba en Sevilla. Y creas que no, pues no teníamos guitarra en tres semanas. La tenía que coger yo, la tenía que coger Juan. Entonces, si yo, por ejemplo, cogía la guitarra, tenía que dejar la caja o el bombo. Entonces, eso era desvestir un santo para vestir a otro. ¿Qué pasa? Que este año se han alineado los astros y David ha estado teletrabajando aquí muchas semanas y lo hemos tenido aquí en tres semanas y eso, creas que no, también es un adelanto. Y José Manuel, pues igual. Oye, y también por eso ha podido entrar mejor el repertorio. Por, también. Que al final creemos que un instrumento que falte o que no, hasta que no te ve. Claro, luego habréis visto algunos años que hasta dos semanas antes del de Fato 1 habréis ensayado todos juntos, ¿no? Con todos los instrumentos. La última semana. La última semana. ¿Es la única novedad? Ha muerto Rodri. Y ha muerto Solano al bombo. Y vuelve Solano al bombo y contigo a la, y vuelves tú a la caja. Sí, bueno, y Antoñito también la va a seguir tocando. Sí, Antoñito va en algunas partes del repertorio la va a tocar. Pero va en hombre, está feo decirle ahora, quítate tú para ponerme yo, ¿sabes? Entonces, claro, bueno, él se ha aprendido el repertorio para cantarlo, pero a lo mejor en alguna actuación en la calle, con cualquier lado, pues, se pone a tocar en la caja, que también se lo ha aprendido. Claro, porque el chavazo lo está currando mucho también y hay que dar, a cada persona hay que darle su sitio, Rubén. Yo al menos lo veo así. Oye, y la entrada de José Manuel Casillas, bueno, colocarlo de guitarra también, en cierto modo, porque os faltaba un guitarra, bueno, al final se me viene un poco a la mente como le pasa al grupo de Juan Mancilla con Pepe Sánchez Pulido, ¿no? Que está tocando la caja, pero que aporta vocalmente, aporta muchísimo. ¿Vamos a notar la entrada de José Manuel Casillas? ¿Incluso vosotros la estáis notando ya? Claro, musicalmente se nota, no, ya no es por el tema instrumental, el tema de todo lo que es musicalmente, de intentar hacer cositas, ¿no? Ya es lo que dice, son seis años, pues estamos intentando dar paso este año, como ha dicho el Parrado, se ha alineado todo, y ya que tenemos a una persona así, lógicamente es algo recíproco, vamos a sacarnos el jugo, tanto uno como otro, esto no se sabe si va a salir bien, si va a salir mal, si va a haber más carnaval, pero este hay que disfrutarlo. Entonces, es la experiencia que tiene, la ha aportado, y nosotros, lógicamente, este año que estamos ensayando más, que llevamos muchos años teniendo problemas en los ensayos con los instrumentos, pues este año yo creo que se debe notar, ¿sabes? Sí que es verdad que José nos ha ayudado en el aspecto de lo que antes hacíamos en tres ensayos, ahora lo hacemos en una hora. Porque él tiene un ritmo de ensayo más, será de haber echado las comparsas y demás, y la verdad que nosotros lo mismo parábamos por algo que quizás nos habíamos equivocado. Y venga a darle vuelta y no. A lo mejor nos quedamos un cuarto hora charlando del fallo. Ahora no es, si te equivocas, arriba otra vez. Y creas que no, pues aprovechan más el ensayo. ¿Qué pasa? Que por eso también hemos llegado este año a tiempo con las letras. Son muchos factores lo que tú decías. Se han alineado los astros y todo, pero sí es verdad que, bueno, que a lo mejor otro grupo hubiera dicho, no, José Manuel lo tenemos que aprovechar en la fila de adelante, ¿no? No, pero es que él no quería salir delante. Yo le dije, ¿Guillo, te viene o qué? Y me dice, yo si me voy, voy atrás y con la guitarra. Y digo, perfecto. Es lo que te iba a proponer, ¿no? Es lo que queríamos. Yo no sé si te acuerdas que lo estuvimos comentando. Él iba a cantar con nosotros el año de las Belis, pero se enteró que íbamos de Mugen y no quería salir. Este año dice, le dije, ¿Guillo, te viene o no? Eso lo hablamos en 2020, cuando ya esto del toque de queda, que ya se podía salir un poquito y eso. Y le dije, Guillo, ¿tú te vienes o qué? Y me dice, ¿vais de tía? Y le digo, no. Y me dice, para adelante, pero tengo que ir para atrás con la guitarra. Y digo, de puta madre. Bueno, muy exquisito está poniendo José Manuel, ¿eh? Ni de tía, tiene que estar atrás, tiene que tocar la guitarra. No, si no serían las chijetas, ¿no? Claro. En todo caso. Son los chijetos este año. En cuanto al tipo de chijetos, como decía Andrés, ¿quién os ha ayudado? Digo, por el tema de agradecer, ¿no? Que ya que estamos en la radio, vamos a agradecer. La costurera es María José, que es la que elabora prácticamente el 90% del disfraz, y después nosotros le damos los detallitos y con cositas compradas, cositas que nosotros tuneamos para añadirlas al disfraz. También tenemos que hacer mención a Canele, que nos va a hacer un poquito de maquillaje, que si no hay alguno de la agrupación que a lo mejor lo matan o lo ven en el suelo. Y ya está, entre María José, la aportación de nosotros con las ideas y el tuning y el maquillaje de Canele. Y aparte también, hombre, a los patrocinadores siempre hay que agradecerles, hombre, claro, la colaboración. Uh-huh. Este año. Ha sido complicado buscar patrocinadores este año. Un poco. Sí. Y es de valorar que, hombre, después de todo esto... Claro, sin saber cómo iba a hacer carnaval, que la gente se haya prestado a dar algo de su dinero. De valorar. Damos las gracias. Habéis sacado logo y habéis sacado cartel, como siempre. ¿Lo ha hecho también Juan este año? Sí. Lo ha hecho Juan. Y por ahí, bueno, podemos ir siempre ustedes guay un poquito al doble sentido. Y bueno, también es una otra de las señas de identidad de esta chirigota. Este año doble sentido hay menos, porque parece que está un poco más claro todo. Lo dejáis más claro, ¿no? Los socorristas se la dan de artista, me dijo Ismael, que van de socorristas. Vosotros vais de chijeta, aunque bueno, es más ambiguo, ¿no? Ese tipo. Lo que sí tenemos ganas es de escucharos, y me habéis dicho que también vamos a reírnos, ¿no?, con los cuplés. Vamos a escuchar una tandita de cuplés de esta chirigota del rebaje, los del envase el año anterior, en el año 2020, y nos metemos ya también con las novedades de este carnaval, que son muchas. Vaya pedazo de fiesta la que estoy organizando. Me he gastado dinero con todas las cosas que he contratado. Desde aquí yo invito que venga todo el pueblo entero. Me río yo de la fiesta que se monta el turronero. Eso jamón, la gamba y hasta bocata. Y una mesita con baile con cubata. Y champán del bueno, de etiqueta negra. Que aquí no parte ni gloria para el entierro mi suegra. No me gustan los problemas, ni tampoco los entuertos. No sé cómo me la baño, que siempre me echan a mí los muertos. ¡Pito! ¡Pito! ¡La moda! La moda, el traje de baño, ahora entre las muchachas. Es usar bikini y bañadores mostrando calle. Algunos traseros parecen de gelatina cuando se van meneando al ponerse el tirachina. Mi prima estaba en la piscina cubierta y se le puso toda la barriga suelta. La cuerda de tanga le dio un gran sofoco, corto un mojón como una salsicha del perro loco. No me gustan los problemas, ni tampoco los entuertos. No sé cómo me la baño, que siempre me echan a mí los muertos. ¡Pito! ¡Pito! Siempre por las navidades. Siempre por las navidades, en Ubrique las empresas organizan cena, va fomentando la convivencia. Yo le temo mucho al típico que se arrima y empieza a darte el coñazo con el brazo por encima. Yo no sabía que Paco era tu padre. Tú a mí en verdad me caes de puta madre. No sea más falso con las tonterías. El hijo puta luego no da ni los buenos días. No me gustan los problemas, ni tampoco los entuertos. No sé cómo me la baño, que siempre me echan a mí los muertos. ¡Pito! ¡Pito! ¡Pito! Por si alguno no lo sabe. Por si alguno no lo sabe, el supe del mercado. Cada cierto tiempo va renovando alguna zona. El jamón lo envasa, ahora en la charcutería. Y han metido hasta sushi para la pescadería. Han cambiado también la panadería. Han cambiado la cerveza y bollería. Y los detergentes al entrar a la izquierda. Pero no cambian el parking, que es una puta mierda. No me gustan los problemas, ni tampoco los entuertos. No sé cómo me la baño, que siempre me echan a mí los muertos. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Briquet. el sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate en el 645 88 48 75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España número 20, teléfono 956 46 35 85. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Continuamos en directo, son las 4 y 41 minutos. Nos queda todavía mucho de lo que hablar con este grupo. Bueno, que promete dar guerra, al menos es lo que se desprende, ¿no? Por todo esto que nos vienen contando durante todo este ratito. Y sí que quiero que me cuenten un poco, pues, cómo están encajando, cómo van a encajar estas novedades que presenta este Carnaval 2022, por ejemplo. Y la principal, creo yo, es arrancar en el Fatou, con la gala de presentación de Lie Francisco Fatou. Por cierto, ¿estáis nerviosos ya? Hoy martes, 5 menos 20, ¿estáis nerviosos ya? Un poco, sí. Hay ciertos integrantes del grupo que tienen un pipijerbe que no es normal. Hay cagómetro. No creo que sea cagómetro, yo creo que son los nervios pre-Fatou. Yo creo que este año la gente va más segura del repertorio, por lo que te he comentado antes, que como va más trabajado y demás, vamos más sobre seguro, pero quizá creo es las ganas de querer gustar, porque es que tenemos la impresión de que va a gustar bastante la chiricota este año. Hablábamos fuera de micrófono de eso, ¿no? De que tú al final, cuando consigues compactar un grupo, cuando consigues, bueno, las horas de ensayo que luzcan y reluzcan mucho mejor, al final las letras, puede parecer incluso como que este año está hasta mejor escrita, ¿no? Mira, pues al final es igual, pero cala más el mensaje, ¿no? Si está mejor cantado, evidentemente. Claro. Yo creo que sí, porque creas que no, la musicalidad te entra por el oído y ya por ahí puede empezar a digerir un repertorio. Por ejemplo, en mi caso, yo cada vez que escucho una agrupación de primera, lo primero que hago es fijarme en la música. Y ya después me fío en las letras. Y es verdad que lo que es la calidad de letra viene a ser la misma porque escriben los mismos, pero a lo mejor puede ser que por que vaya mejor cantado, pues, entre más al oído y la gente preste más atención. Y en cuanto a la música, hablarme un poquito de la música vuestra, sin desvelarme mucho de este año, porque sí es verdad que tenéis gente que dedica mucho tiempo a la música. Está aquí Javi, y por eso no quiero que me hable Javi. Está David Morales, ¿no? Que el tío con la guitarra y tal, que a lo mejor se pueden permitir el lujo de, a lo mejor David con la guitarra, crear algo, pero a lo mejor prefiera llevar algo más sencillito, por eso mismo, porque sea más... Este más adaptado al grupo, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que tampoco... A ver, nosotros intentamos hacerlo lo mejor que podemos, pero sabemos lo que somos. Entonces tampoco podemos tirar ahora una virtuosidad ahí espectacular, ¿no? En la línea yo creo que hay que compensar. Compensamos el nivel de grupo con el nivel de lo que nos pueden dar los que hacen la música y compensamos más o menos y por ahí tiramos. Uh-huh. Es que yo creo que intentar llevar una música por encima de lo que te da el grupo no es bueno, al revés, tienes que compensar y de ahí pues vas creciendo, creo que es mejor. Uh-huh. Antonio Jesús, ¿usted coincide con Andrés? Yo coincido con Andrés, ¿no? Yo lo veo también así, porque al final lo puedes destrozar fácilmente y ni se enteran de nada ni... Ni tú estás a gusto, no estás cómodo. Lógicamente, ¿no? Porque tampoco lo cantas a gusto cuando no vas seguro. Aquí lo fundamental es seguro. Cuando uno va seguro es cuando disfruta lo que está cantando y eso es lo que transmite. ¿Vale? ¿Para qué vamos a hacer una chilena? Si no sabemos hacer una chilena, pues vamos a controlarla, la bajamos, intentamos chutar a... Que sea más paso, pero al final el fin de eso es que acabe bien la jugada. Más o menos nos hemos explicado y nos hemos entendido. Bueno, arrancamos el sábado en el Fatou. Jesús, por ya que estoy contigo, ¿tú qué te parece esto de comenzar el carnaval con el Fatou? A mí de lujo. Yo creo que esto se tiene que ver eso mucho, mucho tiempo atrás. Porque luce el carnaval, lo va a hacer lucir mucho más. La fiesta gastronómica, la tortillada, la jamonada, la chicharronada, que estaba ya... En los últimos años estaba muy descafeinada. Estamos con el día del Fatou. Yo creo que le va a venir el carnaval de Ubrique bien, creo yo, ¿eh? Que si sale bien, se queda para adelante, y si hay que cambiar algo, pues se cambia, pero creo que es un buen punto de partida para años futuros. Uh-huh. Abro tertulia, soy ustedes los que tenéis que hablar. Hablarme del inicio del Fatou, ¿cómo lo veis? Yo lo veo bien también. Yo creo que le va a dar sustancia al mes entero de carnaval. Le vamos a echar un poquito de ave creen al cardo. Yo creo que sí, que es positivo, como ha dicho Jesús. Y el tipo se explota también. Claro, se explota el tipo, se explota más letras. Llevas color a los barrios, ¿no? Porque no es lo mismo ir zozo vestido de tu ropa de calle que ir ya con el disfraz. Yo qué sé, es más... Va a hacer más alegres, creo yo. Y además hace falta. Es lo que hemos hablado fuera de micrófono, ¿no? Que ya que te haces un tipo, que tú vas a gusto con el tipo y te gusta cómo vas disfrazado, que es menos que explotarlo desde el día 1 y no desde el día 2 semanas después. Vas de calle y no yo por lo menos no disfruto igual. Uh-huh. Javi, si todos queréis, hablo de memoria, creo que Ismael es el único que se ha pronunciado en contra, ¿no? Que no ve con buenos ojos esto de arrancar con el Fatou. Os vuelvo a hacer la misma pregunta que le he hecho más de uno aquí. ¿Por qué esto no se ha cambiado antes? Pues no lo sé. Eso se empezó a hacer así, se sabe así como tradición, pero la tradición algunas veces... Y creo que era el año idóneo este, porque como estábamos en la reunión y se decidió retrasar carnaval 2 semanas, que normalmente siempre o últimamente se está haciendo que coincida la choriza con el puente de Andalucía. ¿Qué pasa? Que este año al retrasarlo no... Sería la primera semana, entonces en la reunión surgió el tema de por qué no ponemos... En un principio se propuso cambiar la chicharrona por la tortilla, para que fuera la chicharrona primero y después el Fatou. Y a la siguiente semana que fuera la tortilla y la jamona, pero ya disfrazado. Uh-huh. ¿Para qué? Para como el lunes también era festivo, para aprovechar un día más y aprovechar los tipos y demás, y tener más actuaciones... Y al final se dijo, bueno, y espérate, porque si el lunes es festivo, ¿por qué no ponemos la tortilla y las jamonas el domingo? Y yo lo vi perfecto. Porque tú empiezas. Y aparte que también, tú empiezas el Fatou por la tarde, lo empiezas más temprano, así no se hace tan tarde, porque las butacas aquellas son muy cómodas y la gente tiende a dormirse también algunas veces, ¿no? Claro, y los últimos, pues se la ven canutos. Los últimos, los pobres, pues... Algunas veces, bueno, si hay calidad no tiene por qué dormirse el público, pero sí que es verdad que la atención no tiene la misma con la primera que con la última, porque está sentado allí y más encabonado, y ahora con esto del COVID que no puede entrar ni salir ni... Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que es un acierto, y aparte lo que te estoy diciendo, si se hace más temprano, al no haber fiesta gastronómica antes del Fatou, los grupos tienen mucho más tiempo de organizarse, de vestirse, de maquillarse o lo que tengan que hacer. Entonces yo, por mí, es un acierto. Ha habido hasta ahora, lo denunciaba creo, bueno, denunciaba, Juan Mancilla creo que lo hablaba, ¿ha habido cierto inmovilismo en el carnaval de Ubrique a la hora de promover o de dar el paso adelante hacia estos cambios, y este puede ser el punto de partida para, no vamos a revolucionar el carnaval, porque evidentemente habrá cosas positivas y cosas que se tengan que dar, pero digo para que la gente esté más receptiva a cambios, Jesús? Yo creo que puede ser un buen punto de partida. Lo que ha traído el COVID también son este tipo de cosas, que te da para pensar, te da para intentar mejorar, y yo creo que los cambios son buenos. Siempre salirte un poquito y ver desde la distancia cómo está algo, estaba todo muy acomodado, estaba ahí todo muy fijo ya. Yo creo que puede venir muy bien para el carnaval en sí, no para los grupos, sino para el carnaval. Uh-huh. Otro de los cambios, y ahora miro a este ala, es que se van a colocar al menos un fin de semana, la intención es que sean dos los escenarios, que al final no sé si van a ser escenarios, porque ya la normativa no te obliga a uh-huh. tener escenarios y demás, en la Avenida de España. Vosotros ya habéis apostado por la Avenida de España en otras ocasiones, incluso porque os he visto, ¿no? Que sí. Pero ha sido de casualidad que os he visto cantando en el centro de la Avenida de España. Sí, yo creo que el sábado de... Siempre hacíamos el sábado del carrusel, ¿no? De la cabalgata, siempre antes de que pasara la cabalgata estábamos un ratito allí. Y yo creo que eso que tú dices de los escenarios, haya o no escenarios físicamente, es algo bueno. Yo creo que a la mayoría lo que más le gusta es cantar en la calle. sea en una esquina, sea en un... En la calle. Donde sea, en la calle, porque es donde tú sabes que la gente se va a acercar a verte a ti. Yo qué sé, yo creo que eso es lo mejor. Y además es donde estás más desenfadado, más... Puedes expresarte un poquito como más suelto, ¿no? El teatro es una cosa que, aunque sea el teatro de aquí, del pueblo, que no sé qué, pero no... Como que te cohibe un poquito más, porque le tienes un poco más de respeto, digamos. Pues en la calle yo creo que se vive mejor la fiesta. Entonces, todo lo que sea, aportar cosas para que se disfrute más el carnaval en la calle, de lujo. Por mí, de lujo. Y más en la avenida, en la zona peatonal, mucha más gente. Donde más... se acumula más gente en el pueblo, claro. Es llevar el carnaval al sitio donde más gente hay, claro. Yo creo que eso solo puede traer cosas buenas, ¿verdad? Y además anunciado, ¿no? Porque otra vez, Antonio, yo cuando vi con los pinturetas, creo que era, fue porque, por casualidad, porque claro, iba pasando por allí y vi. Algo más casual. Un viernes, Rubén, eso fue un día de Andalucía, que era un viernes. Un viernes de fiesta, no recuerdo yo. Fue un viernes, que estábamos tomándonos una cerveza. Que resulta que ese, después fuimos a lo de Estefanía, que tenía allí, como íbamos de pintureta, fuimos a criticarle allí. Ahí a la exposición. Y aprovechamos el día ese, porque era un viernes, no había que trabajar, dijimos, guillo, y si nos vamos allá a la avenida, y echamos allí, y estuvimos cantando por toda la avenida. En el centro. Y ya, pues aparte, el sábado este que ha dicho antes Andrés, también cantamos allí, antes ya de, ya como colofón al carnaval. O sea, positivo también esto de llevar el carnaval a la avenida España, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Claro, esperemos que... Qué bien. Qué bien, porque al fin y al cabo, aquí todo el mundo que sale, sale a la avenida. Y a lo mejor tú intentas llevarte el carnaval a otro lado y la gente es un poquito reacia. No quieren sacarlo de su zona de confort, como se suele decir, ¿no? Sí, pero ya a los barrios ya lo llevamos, el carnaval. Claro, pero me refiero a un día un día aleatorio, por ejemplo. Tú dices, pues hoy vamos a cantar al lado y a lo mejor la gente no va. Pero claro, si tú vas a donde está la gente, ya eso es distinto. Quieran o no quieran, te van a escuchar. Claro, a lo mejor si hay 100, pues, con que si 30 se acercan, pues son 30 pero más claro, que se van a encontrar. Debería de cantar, ¿no? ¿Qué dirían, cambiando de asunto, qué dirían los pinturetos de este cartel de carnaval de Menacho, de David? Hombre, un pintureta que se cree entendido de la pintura diría, hombre, un poco minimalista porque esto del rodapié con el interruptor, que si el carnaval está confinado, que no sé qué. No, eso es lo que diría un pintureta, ¿no? Y otra vez el San Antonio, ¿eh? Y otra vez San Antonio, no te imaginas. Pues eso es lo que tendríamos, ¿no? Por parte de la crítica de los pinturetas. Y hablábamos de la fiesta gastronómica y a mí tengo la gran duda con la Sorizá. Porque la Sorizá, la esencia de la Sorizá, y ya lo he contado, es una calle llena, es apretarte con la gente y es cantarle a la gente a 30 centímetros, a 40 centímetros. Es escupirle sin querer. ¿Qué pasa este año? Pues la verdad que no lo sabemos. Yo... En su día, cuando hicimos la primera reunión, yo particularmente tenía dudas de salir o no en carnaval, porque yo me imaginaba el día de la Sorizá y no lo veía como siempre, no me lo imaginaba como una Sorizá. Y si a mí es la que más me gusta, yo esa fiesta no me la imaginaba como yo quería que fuera, pues entonces a mí me daba dudas si salía o no en carnaval, y a ellos se los dije. Lo que pasa es que al final pues me dejé llevar porque esta gente dijeron todos que sí y salí. Pero yo pensaba en esa fiesta exclusivamente. Es que yo y creo yo veía que no, yo no la veía igual, que se celebrara igual que siempre. Digo, pues... Tengo dudas, no sé qué, para el final. Quitando la asociación del Carrí, que es la única que tiene un escenario puesto, yo creo que el resto es todo a pie. Es que claro, lo tienes al lado. Bueno, lo bueno de la torre es que tiene los polletitos. Sí, te pueden usar como escenarios naturales. Esa es la ley, esa es la trampa, ¿no? Claro. Yo, aparte que a mí me encantan los polletes. Todos los polletes que se pueda intentar. Y... pero ¿cómo la imagináis? Claro, a menos de un mes, porque es el 19 de marzo, a menos de un mes es una incógnita todavía, ¿no? ¿O tenéis algo ya por parte de la delegación de fiestas? Nada, ¿no? Nada, yo que yo sepa no hay novedades. Sí que es verdad que yo creo que hay mucha gente que a lo mejor por miedo al tema COVID y demás, a lo mejor va a ser más reticente a subir a la Sorizá o a cualquier fiesta gastronómica. Es que la Sorizá es que es donde más gente... Pero también, por ejemplo, se han celebrado otras cosas que si se mantiene distancia o incluso vas con tu mascarilla a una aglomeración y mantienes más o menos las medidas, yo creo que no pasa nada, ¿no? Y yo creo que ya también hay que aprender a convivir con esto, que esto va hasta aquí ya, que esto no se va a ir de un día para otro. Y después meten 40.000 personas en un campo furbo y no... Claro. ¿Por qué no se va a celebrar como siempre, yo creo? La tortilla y la jamona este fin de semana en condiciones normales, ¿no? Sí. Bueno, lo que varía es el tema de la atención a los grupos, que nos van a hacer una cosa distinta a lo que suelen hacer allí, en la, por lo menos en el Algarroba, que tuvimos una reunión allí. Sí. Y por lo demás, todo igual. Pero vais a tener vuestro escenario. Sí, todo el escenario. Se va a desarrollar de manera natural, digamos. Sí, se va a repartir la tortilla. Bueno, sí es verdad, y esto no os lo he preguntado, que ahora ya vais a ir a la tortilla y a la jamoná habiendo cantado todo el repertorio en el Fatou. Claro, el darle una vueltecita de tuerca a todo esto, ¿no? Claro. Digo, porque ahora ya podéis cantar más. Claro, nosotros que vamos a ver, yo creo que será lo que más o menos hablemos entre los grupos y... ¿Habéis hablado ya algo? Yo que no estoy metido ahí en ese rollo, pero yo creo que lógicamente cantaremos algo más, ya con el tipo y demás. No van a hacer dos pasos dobles y dos cuplés y quitarte del medio. Por lo menos canta la presentación que ya va poniendo en órbita a la gente. Y yo creo que tres pasos dobles, tres cuplés y pasa otro. Uh-huh. Ya que está el cambio ese, hay que aprovecharlo también. No vamos a cantar lo mismo que hemos cantado siempre. Si ya que está cambiado, habrá que aprovechar lo que dice Coque. Uh-huh. Claro, es que antes, por ejemplo, en la tortilla hizo, decíamos, esta la vamos a guardar para el Fatou. No, claro, la verdad, gente que ni cantaba los estribillos ni... Quería guardarme una letra más especial para el Fatou, para que tuviera más impacto, porque si ya la escuchas en la tortilla, eso ya gastas una bala, como uh-huh. se suele decir. Claro, y te la guardas en el para el sitio donde más, claro, más ya puede... Claro, ya que la canté allí, ya la canté en todos lados, pero que es verdad que a lo mejor se le daba cierta exclusividad a algunas letras que querías tú cantar en el Fatou primero y ya después en cualquier lado. Y ya también es que antes la tortilla y la jamoná o incluso la chicharroná no se cantaban ciertas cosas por el tema de me van a descubrir el tipo, esto no sé qué, porque... Es normal, ya ahora lo bueno es que eso, que una vez que estrenas ya todo el repertorio en el Fatou, tú ya puedes cantar lo que se te antoje en cualquier fiesta gastronómica. Y creo que eso, al fin y al cabo, da más calidad también. O sea, ya vas disfrazado, que ya eso luce, pero además está dándole más calidad porque a lo mejor las letras que tenía reserva para el Fatou las puedes cantar allí ya y realzan más la fiesta. Me quedan por preguntar, tenía muchas preguntas que se me van a quedar en el tintero por la hora que es, pero sí quiero preguntaros, antes de nada, ¿vais a hacer ensayo general? No. Nada de ensayo general, empezamos en el partido, ¿no? Del tirón al partido gordo, que es el sábado, cantáis en cuarto lugar. ¿Os da tiempo a cantar en algún otro sitio después? Sí. Sí, después vamos al Siete Pecados, a las 11:30 por ahí. Claro, ustedes sois los cuartos, o sea que va a ser sobre esa hora. Es una una ventaja que tenéis, por lo menos los que cantáis hasta esa hora, ¿no? Ya a lo mejor el quinto y el sexto va a coger un poco más tarde, pero sí es verdad que podéis aprovechar el sábado de esa manera, ¿no? Se intentará, vamos, hemos conseguido poner esa fecha y por lo menos pues se luce un poquito más después de soltarlo en el Fato y Si te he pagado sobre las 11:30, sí, ¿no? Más o menos. Además es sábado, que se puede quedar uno un poquito más tarde. También tengo que contar del Fatou que el grupo del Boliche, la sirigota de Alejandro Román Anillao, va a cantar el primero en vez del último, ha cambiado el sitio con la chirigota de los niños, la chirigota de Jesús Virués, que van a ser los últimos, y la chirigota de Alejandro Román, esta chirigota es una monada, va a abrir el Fatou y luego va a estar en el bar Carabós. También va a cundir un poco el sábado más para ello. La última para ustedes, para que me contéis algo que yo no os haya preguntado o algo que queráis añadir a todo esto. No, hombre, que a disfrutar. Que salga la gente a disfrutar, claro, que ya después de un año que no hemos tenido carnavales, por lo menos que se salga a disfrutar y que ojalá el año que viene haya más agrupaciones, que no solamente sean seis. Un poco ahí nos hemos quedado, ¿no? Cuarteto arriba, cuarteto abajo, chirigota arriba, chirigota abajo. Este año no está el cuarteto, está Cristóbal, que es la última que nos queda. Es un poco lo que tenemos, ¿no? La media ya que se está quedando ahí. Pero bueno, sobre todo a ver si con el tiempo los niños también van cogiendo protagonismo, porque al final no deja de ser futuro. A ver si se trabaja en eso, porque aquí, hombre, esto no es de por vida. Pero y se acuerda que se quiten un par de grupos del medio, se cae un carnaval muy descafeinado también. A lo mejor cuando se quiten un par de grupos del medio, esos dos o tres de cada grupo cogen alguna chirigota de niños. Podría ser, ¿no? Ojalá haya valiente. Pues ojalá que sí, que se le dé la oportunidad a la chirigota, igual que se os dio a ustedes hace 6 años, igual que se le ha dado a todas, y aquí estáis, siendo ya, por cierto, que los chijetos, y por hilar con el principio, que los del envase os daba mucho juego el tipo, yo creo que los chijetos, hay mucha punta de donde tirar. Así que deseando escucharos el próximo sábado en el IE Francisco Fató, la chirigota del rebaje, este año los chijetos, la chirigota made in Ubrique, como decíamos, Jesús, Javi, Antonio y Andrés, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ti. Y nos quedamos con el popurrí de la chirigota, de la última chirigota de Cristóbal Ríos, que es la última chirigota también que pasará por este estudio de Radio Ubrique. Eso será el jueves a partir de las 4. Enseguida, más programación aquí, más contenido en la tarde. Yo no me pienso morir porque creo que en el cielo no va a haber sitio para mí. tengo todo pelado. ¿Y por qué? Por si alguien lo quiere coger. Pues brindemos otra vez. Brindo por toda la mujer que va a llegar a esta edad. Seguro que ya pasaron más de lo que hay que pasar. Brindo por toda la mujer que se quedaron atrás. Y brindo por la chavada para que llegue. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Fundación López Mariscal por un mundo más solidario. Dental Company, tu clínica dental de confianza. Sonreír es salud, por eso ahora revisión bucodental gratis. Estamos en General Lucarenas número 6, teléfono 956-464710. De Vinos, en Avenida España 61, especialistas en tapas variadas y pizzería, también con reparto a domicilio, en el teléfono 856-092419. Yucia Inmobiliaria, agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el CAPI, la compraventa y gestión de su inmueble más eficiente y con todas las garantías. Paseo del Prado 39, teléfono 956-1089-83. Y Gazules, diseño interior, hacemos realidad el hogar de tus sueños. Estamos en calle San Juan Bautista, junto al pasaje. Vive el carnaval con Radio Brique. Si la subida de la luz te asusta, ven a Milar. Somos expertos en eficiencia. Ahora en Milar, super ofertas con el plan Renove. Y que nada ni nadie te asuste. Milar, eficiencia sin problemas. En los callejones, Milar Ubrique. Por fin en Ubrique, Lavandería Autoservicio La Sierra. Ahorra tiempo y dinero haciendo tu colada en Lavandería La Sierra. En tan solo 30 minutos tu ropa limpia. Nuestras máquinas cuentan con detergente, suavizante y oxígeno activo incorporado. Mantas, edredones, cortinas, tu colada diaria en Lavandería Autoservicio La Sierra. Estamos en Avenida España 34, junto a Supermercado Día. Le atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpidamente, los 365 días del año. Lavar la ropa nunca fue tan fácil y económico. Con Lavandería Autoservicio La Sierra, te esperamos.